rock and ball. Okay, Eddie. This one's for you. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, mire, Pilili. Oye, la cara que tiene usted, la media barba. Tengo un abuelo que tenía barba y resulta que se la dejó crecer bastante, llegó al ombligo. Siempre lo de la guata cuando le llega al ombligo, porque donde uno come le da acidez. Claro. Sí, un hombre hindú que tenía una barba de 5 metros, la barba más larga del mundo. Cuando uno deja los plátanos sobre el techo, se seca, ¿no? Y que el cine es bastante... Ahora hay una frutería donde los venden más barato. Pero yo no sé qué va a resultar de eso, porque si venden más barato, al final algo van a tener que vender más caro. Justamente. Y seguramente... ¿Vale? Por un lado se lo cagan a uno. Hola, buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Hablo con médico veterinario? No, equivocado. ¿De equivocado? Sí. Ay, hombre, disculpe. Hasta luego, ¿eh? Que la haya bien. Gracias, Mayela. Bien. Sigamos, po. Oye, los trenes, ¿eh? Los trenes. Uy, han pasado de moda. Pi, del carbón, ahora la electricidad. Recuerdo que cuando hacían el carbón la gente se pintaba también aquí las cejas. O sea, ¿cómo se llaman? Los pómulos. Los pómulos, claro. Uno realmente se equivoca entre el pómulo y la ceja. Se pintaban con carbón y salían a hacer. ¡Eh, la guerra! Ganaba la carpa, bueno, sobre todo en Quillón. Que comía ahí un pollo que parecía chicle en la mañana. Bueno, pero esa es otra historia. Vamos a lo que vinimos. Yo no comí un pollo crudo. Me atoré con una pluma. Estuve 3 días con diarrea. Date cuenta, imagínate la diarrea, weón. Horrible. Depende de la taza de baño, cómo se haga. Yo me acuerdo que los Apenco hacía una taza de baño donde el agua te quedaba 2 centímetros de. De la coca. De la, veterinaria, claro. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. ¿Veterinaria, no es así? Sí. Ah, qué bueno, mire, sabe que tengo un problema. Dígame. Mire, nosotros tenemos 2 perritos en la casa y uno se cayó del techo. Ya. ¿Me entiende? Y resulta que se cayó junto con mi hija, con una sobrina que yo tengo. Ya. Entonces las 3 se cayeron y llevaron las 2 al hospital. ¿Me va a creer cómo quedó la casa? Se cayeron los vidrios que quedaron abajo, se cayó una especie de pilar que había. Ya. En el hospital atendieron bien, por el cuento de la sutura y los puntos que tenía en la pera. Ya. Yo me acuerdo una vez que allá en Carril Sur se cayó mi hermana y hicieron 6 puntos. Fue un recuerdo que yo tuve. Vi la foto después que hice quemar el álbum. Pero vamos a lo que vamos. Yo hablo del perro. El perro se cayó y se pegó una oreja. El perro anduvo sangrando de la oreja 2 días. 2 días, imagínense. Llegaba a ayudar al pobre perro. Yo no sabía qué hacer. Si amarrarlo, ponerlo en la casa, sacarlo a pasear. Una vecina vino a preguntar, ¿sabe qué? Yo soy una veterinaria. No le creí mucho porque una señora chanta y al final de cuentas le pasé el perro de todas maneras porque se salía más barato. Yeah. Agarró el perro, lo bañó, le limpió la oreja, pero sabe que el perro sigue sangrando. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo está mi sobrina y mi hija? Están un poco mejor. Fueron al colegio ayer por la mañana. Fueron al colegio y la profesora le dijo, ¿qué pasó? ¿Sabe qué? Se cayó el perro. ¿De dónde se cayó el perro? Se cayó del techo. ¿Y qué pasó? Se quebró un vidrio, se cayó el pilar. Y mi papá va a llamar hoy día a veterinaria para arreglar al perro. Usted se preguntará, ¿cómo está el perro? ¡Perro! ¡Wow, wow! Así no ladra el perro, solamente yo lo estoy imitando. Yo soy muy bueno para imitar. Mi mamá me dijo una vez, estudié teatro. Yo le dije, muy bien, pero ¿cuánto sale? Salía muy caro. Al final de cuentas, me vine papá acá y me contrató aquí un amigo. Y resulta que estuve trabajando 4 días y él fue el que me regaló el perro. El perro es blanco, es grande, se llama Wisepi. Es un perro que ladra a menudo por las tardes. Ahora, vamos a hablar de la cantidad de plata. Uy, he tenido una experiencia terrible porque como los perros no tienen ISAPRE, tengo que pagar al contado. Y usted sabe que la plata a uno no se la dan. ¿Para qué vamos a hablar del anticipo que te di? Me dijeron, no, el 10% y cagaste, son 110 lucas. Me fui para la casa y volví. Le tuve que contar a mi hermana y mi hermana me prestó la plata para llamarlo a usted. Ya. Entonces... Me dijo, me vas a prestar la plata, pero me la vas a tener que volver en 2 cuotas, porque la otra vez te presté y me dijiste, no, págame en 4. Al final salió como en 6 cuotas, de haberle pedido 100 lucas, le tuve que pagar como 450 lucas. Tuve que pasarle incluso al Wisepi en garantía por 2 meses. Pero quedó la cagada más grande, porque el perro se comía todo, ensuciaba la lavadora. El perro me va a querer que dormía en el lavaplato. Señora. ¿Ya? ¿Usted atiende en perro? Sí. Qué bueno, man. Me va a poder creer que la otra vez llamé a una veterinaria y no atendían perros, atendían monos, lagartijas, camellos. Gente así, pues uno busca en la guía y realmente ni siquiera se imagina lo que va a...